Llevar esta copa para brindar con mis penas, y elevar esta copa para aliviar mi condena. Voy a beber esta noche hasta quedarme dormido, porque a mi vida sin ti ya no le encuentro sentido. Voy a elevar esta copa porque me siento tan solo, y elevar esta copa para olvidarme de todo. Porque bebiendo imagino que estoy besando tu boca, pero es un sueño fugaz que se diluye en la copa. Penas, penas, es lo que siento esta noche. Penas, penas que no se apartan de mí. Penas, penas, es lo que siento esta noche. Penas, penas, porque no estás junto a mí. Voy a elevar esta copa porque me siento tan solo, y elevar esta copa para olvidarme de todo. Porque bebiendo imagino que estoy besando tu boca, pero es un sueño fugaz que se diluye en la copa. Penas, penas, es lo que siento esta noche. Penas, penas, que no se apartan de mí. Penas, penas, es lo que siento esta noche. Penas, penas, porque no estás junto a mí.